Hola mi gente, te saluda Arcángel La Maravilla, invitándolos a un concierto súper maravilloso en Palmaía, en la bella y preciosa ciudad de Medellín. No se lo pueden perder.